Y bueno, en cuanto a la causa, fue una causa complicada, difícil por todas las aristas que tangencialmente o la tocaban, digamos, a través de ciertas declaraciones que se dieron acá en el juicio, eso se pudo ver. Y bueno, y el resultado era lograr la condena de estas dos personas, de las cuales nosotros estamos convencidas. O sea, se trabajó para lograr esta condena. Vencía el plazo para ellos, por eso elevamos la causa por ellos dos. Y bueno, queda una captura de una persona que está prófuga. Y bueno, ahora veremos qué determina la Fiscalía General con relación a lo que hay que seguir investigando. El último día de audiencia, o el día de los alegatos, creo que fue, tanto el doctor Barda como a vos se los vio enojados con la defensa. Como que fueron chicaneados, me parece, ¿no? Sí, qué sé yo. Un poco son gajes del oficio. Por ahí hay ciertos límites que no hay que exceder. Pero bueno, eso lo pudimos después conversar con el doctor Venderski. Creo que las cosas quedaron aclaradas, porque tenemos que seguir conviviendo y no está bueno terminar mal, digamos. En lo personal, y al menos para el equipo que trabajó con vos, ¿qué significa este caso? Investigación misma y llegar al resultado de hoy. Y bueno, queríamos llegar a un resultado, o sea que nos satisface haber llegado a esto. Si bien tenemos una persona prófuga, fue una investigación muy complicada, como te digo, rodeada de muchas aristas, no era un caso común. Y estamos convencidos de que estas dos personas habían participado y bueno, por eso realmente tenemos la satisfacción de haber llegado a lo que nos habíamos propuesto, la condena de estas personas que son coautores de este homicidio. Bien, ahora el tribunal decidió que se le envíe todo a Serradell, sí. Para que investigue si hay delito de acción pública, lo que no es un dato menor, digamos, ¿no? No, por supuesto. ¿Puede ser un segundo juicio, un juicio Alonso II? Digamos, la causa nosotros la tenemos abierta con una captura, porque acá se vencían los plazos para elevar la causa por Ibáñez y Castilla. La causa sigue abierta con la captura del hermano de Castilla, se han tomado otras declaraciones, así que puede ser que algunas partes integren esta causa y que por otro lado a lo mejor ordene abrir una nueva investigación. Veremos, vamos a ver qué hace. Susana, ¿vos crees que esto va a resistir a la Cámara? ¿Vos crees que la Cámara va a dejar en firme este fallo? Yo no puedo, no es ético de mi parte opinar. Pero digo, ¿hay pruebas suficientes? ¿Se pueden considerar que hay pruebas suficientes como para que quede firme? A criterio nuestro se trabajó mucho, no era fácil llegar. Y estamos convencidos de que llegamos bien. ¿Sintieron, o al menos dio la impresión en algunos testimonios o en algunos interrogatorios, más que nada tuyos, en que había gente en que no estaba diciendo todo lo que sabía en estas audiencias? Y sí, la gente tiene miedo, no es fácil ser testigo en esta causa. No era fácil, nos costó mucho tratar de que la gente colabore, no es fácil. Para llegar a esto y con la cantidad de testigos que trajimos, bueno, era difícil que la gente declarara. Hay miedo por todo lo que surgió después que ustedes habrán visto. Nada más. Y con respecto a esto, ¿vos crees que es necesario por ahí reforzar lo que tiene que ver con custodia o ver que determinadas personas estén un poco más cuidadas luego de haber declarado y luego de haber escuchado esta sentencia? Es que ya declararon, ya ahora no se puede volver atrás. Hubo que custodiarlas antes. Ahora si ya tuvieron un problema, seguro que nos van a venir a decir. Pero el problema fue hasta llegar al juicio. Yo creo que ahora ya eso no se puede borrar.